Esto pasa por las decisiones que tomas. Es que estoy acostumbrado a que todos me engañen. El silencio da miedo porque nos enfrentamos a lo que somos. Un virus cabrón, escurridizo letal. El cirujano de virus deja su firma, no hay origen y eso nos espanta. El ciclo ya se ha acabado, ahora vamos a ver si es abrupto, desesperantador. Soy exactamente la persona que quería ser. No me cambio por nada, solo veo lo que quiero ver. Cazan boleros. No sorprenden a nadie. No todos saben todo de todo. El ciclo ya se ha acabado. Ahora vamos a ver si es abrupto, desesperanzador. Soy exactamente la persona que quería ser. No me cambio por nada, solo veo lo que quiero ver.